las cámaras muchas veces filman cosas que a muchas no le interesan. Hay gente que están peleando por su casa, hay gente que están peleando por tener algo propio y no quieren pasar cabida. O sea, para mí no sé por qué hacen esas cosas. Sería mejor que venga un medio y filme esto para que vea que todo esto no es una canchita como dicen y que hay un pedazo de donde está el otro arco de la cancha que es un desarmadero.